El poder de Dios no podemos siquiera imaginarlo, pero está a disposición del creyente, está a disposición del Hijo de Dios. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Este poder ilimitado del Señor, ¿verdad? Que nosotros con, ¿verdad? Como decíamos antes, con nuestras situaciones, con nuestros conflictos, con nuestra autocompasión, limitamos este tremendo poder de Dios. Yo a un par de cuadras de la casa hay una planta de, ¿cómo se llaman estas plantas de generadoras? ¿Sí? Ya, a donde hay torres y torres de alta tensión y toda la cosa. ¿Ya? ¿Ya? Una subestación, eso. ¿Ya? Oiga, hay una planta generadora de electricidad ahí, cerca. Me imagino que muchos conocen transformadora. Me imagino que muchos conocen eso, ¿verdad? Han visto por ahí en algún lugar unos tremendos lugares con torre y toda la cosa. ¿Ya? Yo no comprendo de términos técnicos, ¿verdad? Pero sí puedo suponer e imaginar la cantidad de energía que producen esas cuestiones. ¿Ya? O sea, una cantidad de energía impresionante, por mano. ¿Ya? Pero, obviamente, esa tremenda cantidad de energía no guarda ninguna relación con lo que yo recibo en mi casa. ¿Verdad? Imagínense que recibamos todo eso. ¿Ya? No guarda relación. En mi casa yo recibo lo que quiero recibir. ¿Verdad? Porque tengo una instalación que me permite recibir lo que necesito o lo que yo quiero. ¿Se entiende? A veces pasa que en nuestra casa, en nuestro templo, tenemos una instalación harto piruja, por mano, entonces no recibimos nada. Por. Recibimos muy poco. ¿Ah? Amén. Es así. En mi caso, muchas veces es así, por mano. ¿Ya? Necesito alterar la instalación. ¿Ah? Piratearla. No, hermano. Eso no, ¿eh? Eso no es de Dios. ¿Ya? Pero en el caso nuestro, sí, pues, hermano, ¿ya? Debemos ponernos a disposición del Señor para que todo el poder, la autoridad que el Señor tiene para entregarle a usted, fluya, hermano, fluya, fluya y la entregue, y la entregue, y la entregue. Si no quiero ser un pigmeo espiritual, hermanos queridos. Si no quiero ser un enano en Cristo, usted y yo debemos anhelar crecer. Anhele crecer. Pídale al Señor, es que hermano, yo estoy con depresión y usted no sabe, y mi hijo, y mi trabajo, y todo, y mi mamá, y mi suegra. ¿Para qué? La mía no, ¿eh? ¿Ah? No, la mía no. La mía buena suegra. Pídale al Señor. ¿Cómo dice la Escritura? ¿Qué Él va a dar a los que le piden? Abundantemente y sin reproche. Anhele crecer, hermano. Anhele crecer. Usted no fue llamado para... No fuimos llamados solo para esto, ¿verdad? Para sentirnos bonitos, para vernos bonitos, para disfrutar de la alabanza. Es bueno disfrutar de la alabanza, no hay duda alguna. ¿Verdad? Nos alegramos y sin duda creo que alegramos el corazón del Señor. Pero hay mucho más. Hay un llamado, hay un propósito para cada uno de ustedes. Amén. Juan 15, 4, 5. Por favor, Juan capítulo 15, verso 4. Texto muy conocido. Capítulo 15, verso 4. Y esto viene a confirmar, ¿cierto?, un poco lo que hemos estado, o lo que he estado diciendo, porque ustedes no han dicho nada. Ya, lo que he estado diciendo durante este rato. Dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. No hay algunas cosas que yo me las arreglo. No, nada, hermano. Nada. ¿Ya? El pámpano se alimenta de la vid. La vid se alimenta de la tierra. Nosotros dependemos, ¿verdad?, del Señor en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Dependemos de Él. Dios está haciendo en este tiempo, insisto, ¿verdad? Y yo quiero que se sumen, hermanos, que quieran estar dentro. Está haciendo aquí en Renacimiento algo especial. Algo muy especial, hermano, y necesita. O más bien dicho, el Señor quiere la participación de cada uno de ustedes. Me atrevería a decir, no es que lo necesite, porque Dios no necesita de nadie. ¿Ya? Porque como decía también acá la Cristi hace un rato, el Señor podría hacer las cosas así. Pero lo quiere a usted, por mano. Me quiere a mí. El privilegio de sembrar en su viña. El privilegio de recoger los frutos de su viña. De cada uno de nosotros, hombres y mujeres amados que no se conforman con menos del 100%. Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Y este verso, hermano, es una palabra tierna. Mire, porque muchas veces uno lo usa, hermano, si usted no toma la cruz, ya, y la cosa, ¿no? Es como así duro. Pero no, es una palabra hermosa, hermano, hermosa. Hay algo más digno, hay algo más tremendo, hay algo más hermoso que perder la vida en las manos del Señor. Pienso que no. El Señor desea hacer con cada uno de nosotros mucho más. Mucho más. Que nos despojemos, ¿verdad?, de lo que llamo el síndrome de Peter Pan. ¿Ya? Para los que no saben, probablemente los más chiquititos a lo mejor no tienen ni idea de quién es Peter Pan. ¿Ya? Pero un personaje, un hombre, ¿verdad?, que no quería crecer. ¿Ya? Para los que no saben, ¿ya?, que no quería crecer, ¿verdad? Quería ser niño. Hablaba como niño, se vestía como niño, jugaba como niño, pensaba como niño. ¿Ya? Y de pronto, en la iglesia tenemos muchos Peter Pan. ¿Ya? Hay que quitarnos esa vestimenta, hay que quitarnos esa vestidura. Hermano, hay que comenzar a crecer. El tiempo apremia. El tiempo apremia. Dios le necesita a usted. Dios quiere de su participación, no del que no mire para el lado, porque es usted. El Señor está hablando a usted ahora. Usted que está pensando, ah, ¿seré yo? Sí, usted. Si usted está aquí hoy día, es porque el Señor le quiere hablar estas cosas hoy día. Oye, el Señor. Yo no puedo obligar a Dios, hermanos, a que haga algo que Él no quiere hacer. No puedo. Pero sí puedo torpedear su obra. Sí puedo demorar su obra. Nadie hará lo que usted puede hacer. Y nadie más tiene, hermano querido, lo que usted tiene. Es así. Es así. Dios lo trajo y lo puso a usted en Renacimiento. Dios lo trajo. Y de entre nosotros, hermanos, se van a levantar pastores. De entre nosotros se van a levantar los maestros. De entre nosotros se van a levantar evangelistas. Eso va a ocurrir y está ocurriendo.